Red de Reporteros Comunitarios de Colombia presenta Canciones Radiofónicas desde nuestros territorios. Buenas noches. Nos encontramos en el Jardín Exótico del Universo, en la oscuridad de la noche, tratando de compartir experiencias de vida de mujeres del común. Es para mí muy grato presentarles una flor de nuestro pueblo llamada yasmín, la cual, a pesar de su gran belleza y su particularidad, se puede señalar que han querido, de alguna manera, ensombrecer su belleza de parte del hombre. Vamos a escuchar de primera fuente la historia de esta joven. Muy buenas noches. Es muy grato poder contar esta historia. Tengo 18 años. Me gusta mucho el teatro, me gusta dibujar, porque me hace sentir una persona libre. Mis más bonitos recuerdos los tengo con mi madre, que es la que ha estado conmigo desde muy niña, la que me ha educado, me ha dado pues lo que tengo y me ha enseñado a valorar las cosas que ella me da. Cuéntanos cómo fue tu infancia, tu primera infancia, ¿con quién la pasaste? ¿Con quién compartías, tus hermanas, hermanos, en fin? Mi infancia mayormente la pasé con mi madre y mis hermanos. Fue una infancia muy dura, ya que mi madre se quedó sola desde que tuvo mi primer hermano y pues nos ha hecho lo posible por sacarnos adelante. Y pues esa es mi niñez, una niñez muy dura, pero luchada, hemos aguantado hambre, hemos pasado un montón de situaciones que sinceramente es duro contar. Agradecida con mi madre, mis hermanos, que pues con ellos pasé mi infancia y fue triste, pero gracias a Dios estoy aquí con una mente positiva y con ganas de salir adelante. Bueno, nosotras como mujeres somos muy dadas a estar de pronto muy enamoradas, ¿cierto? Muy soñadoras. Cuéntanos, ¿cuáles son tus sueños? Poder terminar mi bachillerato, seguir una carrera profesional para poder así abastecer mis necesidades y las necesidades de mi madre, poder ayudarla con lo que yo más pueda, en agradecimiento a todo lo que ha hecho por mí y por mis hermanos. Me gusta colaborarle a la sociedad y pues aparte de esa carrera quisiera hacer la carrera de teatro. Es una pasión, es algo que me apasiona y pues me gustaría estudiar eso. Aparte de eso, mis sueños es poder tener una casa donde yo pueda tener mi familia, donde se apropia una propiedad mía y poder compartirla con mi familia. Me gustaría que nos narraras un poco acerca de este evento un poco triste y que no es muy común que nosotras las mujeres hablemos de sexualidad y de esa iniciación sexual, porque es diferente cuando una se enamora y concede ese tipo de acercamientos a cuando no ha existido eso y simplemente eres forzada a realizarlo, como es tu caso. En mi caso, pues, la verdad, la parte sexual no he comenzado a desarrollarla porque mis motivos son muy diferentes. ¿Cómo les explicaría? Yo tengo unas metas. Primero quiero cumplir mis metas. Soy católica, entonces pues la verdad quisiera estar así hasta que me case, tener mis hijos, sí, estar con un solo hombre. Esta situación es muy dura porque con tan solo 15 años de edad que tenía, el marido de mi tía quiso abusar de mí. Es un episodio muy, muy triste, muy duro porque la verdad, sí, como dice usted, en la parte sexual uno cuando hace eso, cuando uno desea estar con alguien, cuando uno quiere, no porque a uno lo obliguen, ni porque uno no quiera, ¿sí? Entonces es muy duro que a uno lo cojan a la fuerza y quieran estar con uno así. Me dio muy duro, por eso un tiempo les cogí rabia a los hombres, no los quería, los detestaba, les tenía asco, mejor dicho. Los hombres para mí eran malos, les tenía temor, les tenía rabia, miedo, odio. Pero sin embargo, he sido una persona muy fuerte, he sabido afrontar esta situación muy difícil con ayuda de mi mamá y de mis hermanos, que siempre han estado ahí conmigo, colaborándome con lo que más pueden. Bueno, me gustaría de pronto preguntarte si has tenido apoyo por parte del Estado en la parte psicológica y en la parte jurídica para seguir el proceso en contra de este individuo. Por parte del Estado no tenemos, la verdad, no tenemos ayuda. Eso se quedó, denunciamos esta situación, estuve en la cárcel a Mercedes, pagó un abogado y salió al año. Pues la parte psicológica no he tenido esa ayuda del Estado. Me ha tocado por mis medios buscar personas que tengan ese conocimiento y puedan aportarme. Ni tampoco económicamente, no he mirado ese aporte del Estado en mi caso. Si fuéramos a hacer críticas y objetivas, ¿tú piensas que en los casos de abuso sexual contra la mujer, en el primer renglón podríamos incluir los familiares más cercanos generalmente? Como bien sabemos, esta sociedad actualmente es muy diferente a como era antes. Ahora hay que desconfiar hasta de los propios hermanos. Lo digo porque es una experiencia vivida. Nosotros éramos muy cercanos a mi tía, a él. Él nos llevaba a pasear, íbamos a la casa de él, a veces nos quedábamos durmiendo allá, cuidaba a la hijita de él. Era una cercanía muy profunda. Pero pues sí, diría que sí hay que tener desconfianza hasta de los propios familiares y tener mucho cuidado con las niñas más que todo, porque hay personas que son enfermas a esto. Ellas hacen esto y no sé, como que... ¡Ay, Dios! No puedo. Bueno, está bien. Pues hay cosas que nos dejan a veces así, con la respiración cortada y con un nudo en la garganta. Esperamos que esto no siga sucediéndole a las niñas y jóvenes de nuestro municipio y que, como se ha hecho la reflexión, el Estado, que está preocupado por estos territorios y por generar paz, se preocupe por estos renglones tan importantes de nuestra sociedad. La primera infancia y la adolescencia son determinantes en la vida de las mujeres. Entonces, muchas gracias y hasta una próxima ocasión que tendremos otras historias de mujeres. Transmisiones renovadoras que cuentan nuestros territorios. Encuéntranos en Facebook como Red de Reporteros Comunitarios de Colombia.